Pues muy buenos días, 12 de la mañana y 33 minutos. Ya saben, están en sintonía de OID Radio, la radio de la organización Impulsora Discapacitados, en este magazine nacional. Y en este apartado, en esta recta final de nuestro magazine, donde hablamos pues de diferentes asuntos relacionados con la OIT y relacionados con diferentes asuntos. Hoy nos acompaña un día más nuestro jefe de los servicios jurídicos de la organización, Javier Gallego. Buenos días. Buenos días, Manuel. Bueno, pues hemos hablado muchas veces del monopolio que tiene la, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, pero vamos a dar luz y en principio vamos a saber lo que es un monopolio. Y bueno, pues en cualquier página web te metes y dice que un monopolio es un tipo de mercado donde se le otorga a una persona o grupo de personas el poder total de la distribución, fabricación o venta de un producto o servicio determinado. En un monopolio no existen otras personas que puedan explotar ese bien o servicio, es decir, no existe competencia. Y dice que, respecto a los monopolios, la Unión Europea cuenta con normas estrictas para la protección de la libre competencia que prohíben determinadas prácticas independientemente de que su negocio sea grande o pequeño, tendrá que atenerse a las normas. Cuando una empresa infringe las normas de competencia de la Unión Europea, pueden acabar teniendo que hacer frente al pago de una multa por un valor equivalente hasta el 10% de su volumen de negocio anual. Con la primera definición, yo creo que queda claro, Javier, lo de lo que estábamos hablando del monopolio, ¿no? Pues sí, la verdad es que nunca hay que olvidar que estamos en el ámbito de la Unión Europea y los monopolios están total y absolutamente prohibidos, tanto en su espíritu como en su letra. Es la finalidad última del Tratado de la Unión Europea, es la libre circulación de personas, mercancías, servicios, capitales, por lo cual el propio concepto de monopolio que tú aquí has leído pues va en contra de lo que es este principio, que es el principio básico que rige la Unión Europea. Pero sobre esa definición, algunos de los oyentes podrían decir, bueno, no es esa definición exacta, porque en este caso la Organización Impulsora de Discapacitados también bueno, pues tiene una distribución, una fabricación o una venta de un producto, en este caso similar al de la ONCE. Evidentemente, nosotros siempre hemos defendido y con las resoluciones judiciales de los distintos juzgados y tribunales, audiencias, Tribunal Supremo, etcétera, de este país, siempre han puesto en tela de juicio que desde un punto de vista del derecho comunitario sea compatible el monopolio no solo que ejerce la Organización Nacional de Ciegos Españoles, sino que ejerce el monopolio también del servicio de loterías apuestas del Estado. Porque no debemos olvidar que de los pocos monopolios que existen en Europa, hay dos que llaman la atención, sobre todo uno, que es el monopolio del juego en España. En concreto, el monopolio de loterías, del servicio de loterías y apuestas del Estado, que antes se llamaba ONLAE, luego LAE, ahora SELAE, para entendernos todo lo que son loterías y apuestas del Estado, este es un monopolio que se remonta hace más de 200 años, a finales concretamente del siglo XVIII. Es un juego que se trae Carlos III de España, se le trae una vez que nombrado rey, porque él ya había sido 23 años rey de Nápoles y Sicilia, y el juego que se trae a España Carlos III es el juego que se conoce como la... Es un juego, es un juego que se trae de Nápoles y era una especie de lotería primitiva, pero no triunfa mucho en España porque era muy difícil que tocase y va evolucionando poco a poco y hasta que con la invasión napoleónica se convierte en la lotería que hoy todos conocemos, y sí, bien es verdad que se sigue conservando sus modalidades, pero repito, es un juego de finales del siglo XVIII. Y el juego de la ONCE es un monopolio que en el año 38 le otorga el gobierno de Franco, el gobierno provisional de Burgos, una vez que todavía no había acabado de morir la República, pero tampoco había acabado de nacer la dictadura, y es en el año 38 cuando Franco en Burgos se crea la ONCE y le otorga este monopolio sobre el juego. Quiero decir que estamos hablando de unos monopolios sobre una actividad económica que existen incluso antes de que acabase la Guerra Civil. Y ya no te digo nada el de Carlos III, que impuso la lotería. Esto, evidentemente, en una Europa que ha pasado ya más de 200 años, pues no tiene ningún sentido. Una Europa que, como digo, prohíbe esos monopolios, vamos, que está obligada con normas estrictas a esa protección de la libre competencia, y además, como leí anteriormente, con multas que pueden ser muy importantes e incluso con graves sanciones o incluso apenas de prisión. Sí, efectivamente. Vamos a ver, ahora mismo, muchas veces, ya lo hemos reiterado en algunas ocasiones en este programa, son los jueces nacionales los que interpretan, aplican y ejecutan el derecho comunitario, que no olvidemos una vez más que es un derecho que está por encima de nuestra normativa nacional. De las 140 resoluciones judiciales que han dictado desde la jurisdicción penal diversos jueces, tribunales, audiencias provinciales, audiencias nacionales, siempre, en muchas de ellas, se han puesto en tela de juicio lo que es el que una legislación como la española sea contraria al derecho comunitario, precisamente por proteger y salvaguardar el monopolio de la ONCE, que es desde antes de la Guerra Civil o durante la Guerra Civil, y el monopolio de la lotería y apuestas del Estado, que data, como hemos dicho, de finales del siglo XVIII. Entonces, desde ese punto de vista, tendrá que llegar un día en que el gobierno, porque se trata de una cuestión de voluntad política, a mí no me cabe la menor duda, pues adapte todas esas resoluciones a lo que es la normativa comunitaria. Igual que se ha adaptado la ley del juego, porque si no cree, vamos a ver, en el año 2011 se aprobó una ley del juego en España que hasta esta fecha no la teníamos, y esa ley del juego lo hace básicamente dos cosas básicas y fundamentales. Primero, consolida de una forma clara y meridiana el monopolio que ostenta la ONCE y Lotería Apuestas del Estado, y autoriza una serie de juegos online y una serie de juegos presenciales que hasta la fecha se venían desarrollando en España sin que tuviese la oportuna autorización administrativa. No voy a dar nombres, pero todos conocemos la empresa que se anunciaba en el que dicen es el club más importante del mundo, que es el Real Madrid, y carecía de autorización administrativa. Pero no solo esa, sino también quiero recordar en el Real Club Deportivo Español y en algún otro más, e incluso fuera de España. Pero aquí en España se venía publicitando, y no solo eso, sino que venían desarrollando un juego online sin la correspondiente autorización administrativa. ¿Qué es lo que hace la ley del año 2011? Pues el año 2011 pues cubre una especie de vacío legal, porque habría que consolidar ese monopolio del siglo XVIII y el monopolio que ostenta la ONCE desde el año 38, y la ley lo dice muy claro, que las únicas personas que pueden desarrollar una lotería son Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. ¿Esa normativa es contraria al derecho comunitario, esa legislación? Yo entiendo que sí. De hecho, nosotros ahora mismo estamos pendientes de un recurso contencioso administrativo para que resuelva la jurisdicción contenciosa administrativa, en el sentido de haber planteado una cuestión de derecho comunitario, para que el juez se plantee si este monopolio que tiene las loterías del Estado y la ONCE son compatibles o no con el derecho comunitario. Acabar con el monopolio de la ONCE no es un objetivo, sí es el objetivo de la Organización Impulsora de Discapacitados, pero, insisto, es un gran monopolio, pero la Comunidad Económica Europea ha terminado con otros grandes monopolios en nuestro país, sin ir más lejos, en Enagás. que era un tremendo monopolio con muchísimo poder, y además la Comunidad Económica Europea dio un ultimátum a España antes de recurrir al Tribunal de la Unión Europea. Eso llegará para la ONCE. Y no solo eso, sino que además incluso la Unión Europea, si mal no recuerdo, ha abierto varios expedientes a incluso empresas y empresas mercantiles que no son siquiera la Unión Europea. Creo recordar el buscador Google, incluso el programa Windows. Entonces sí que ha puesto una serie de pegas y una serie de sanciones y limitaciones a estas entidades que vienen ejerciendo una situación, podríamos decir entre comillas, de monopolio, de prevalencia en el mercado, y ha actuado contra ellas. Incluso aquí en España, por ejemplo, el monopolio de los productos derivados del petróleo, gasoil, gasolina, ha desaparecido. El monopolio de las eléctricas, las telefonías, son mercados regulados, pero donde podemos ver que hay más de un operador. Y además, hace breves semanas, con el tema de los estibadores, hemos conocido la gran cantidad de dinero que le estaba costando a España, es decir, a todos, por no cumplirse. El tema de los estibadores es un tema que yo no conozco lo suficientemente bien, Manuel, para emitir una opinión. Ahí hay otro tipo de consideraciones en el tema de los estibadores. Supongo que sean reminiscencias de antiguos convenios, pero lo que sí que está claro, repito, es que el tema de los estibadores no lo conozco bien, pero sí está muy claro que cualquier monopolio de la actividad a desarrollar dentro del ámbito de la Unión Europea es que va en contra del principio básico, que es, repito, la libertad de circulación de personas, de mercancías, de capitales. Tú ahora mismo, como ciudadano español, si te quieres ir a París y poner una empresa de transportes, a ti nadie te lo va a impedir. O si te quieres ir a Roma y abrir una pizzería, a ti nadie te lo va a impedir. En cambio, dudo mucho de que un ciudadano de París o un ciudadano de Roma venga a España a querer poner una lotería. Vamos, ya te adelanto desde aquí que eso es absoluta y totalmente imposible, entre otras cosas, y básicamente por la legislación que tenemos en este sentido, una legislación que, en mi opinión, es contraria al Tratado de la Unión Europea, y una legislación que se consolidó definitivamente en el año 2011 con la Ley del Juego, esta especie de cajón desastre que viene pues a recopilar toda una serie de leyes inconexas que había. Es muy curioso, hay una orden de loterías que estaba en vigor hasta hace 4 días, que era una orden del año 1949. Entonces, pues no tiene sentido, y ya no hablo de la Unión Europea, sino que hablo de disposiciones y normativas que son incluso preconstitucionales. Vamos a hacer una pequeña parada para unos buenos consejos y enseguida volvemos. La OIT quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Desde enero, juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves y los sábados, la Extra. Los viernes, la Mega Extra, y los domingos, la Super Extra de la OIT. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. El bote acumulado hoy, martes 28 de marzo, es de 296.998 euros. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Son las 12 de la mañana y 47 minutos. Están en sintonía de OIT Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, en esta recta final de nuestro magazine nacional. Hoy nos acompaña nuestro jefe de los servicios jurídicos de la organización, Javier Gallego. Estamos hablando del monopolio, que les recuerdo lo que dice el diccionario. Un monopolio es un tipo de mercado donde se le otorga a una persona o grupo de personas el poder total de la distribución, fabricación o venta de un producto o servicio determinado. En un monopolio no existen otras personas que puedan explotar ese bien o servicio, es decir, no existe competencia. Eso es lo que viene denunciando desde hace muchísimos años, desde su creación, la organización por el monopolio que tiene la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Y estamos hablando siempre del gobierno, de los políticos, pero no hablamos de las comunidades autónomas, porque precisamente el juego está transferido a las comunidades autónomas. Es decir, a lo mejor donde contra quien habría que ir primero es contra nuestras comunidades autónomas. Efectivamente, en España ahora mismo, como tú muy bien dices, Manuel, hay 17 comunidades autónomas y absolutamente todas, prácticamente la mayoría, tienen transferida la materia de juego, la competencia sobre materias de juego. Y muchos de ellos no solo la tienen transferida, sino que la tienen desarrollada. Yo, si ahora mismo quiero desarrollar un juego a nivel nacional, pues debo pedir una autorización a la Dirección General de Ordenación del Juego, que, repito, como es monopolio, contraviniendo, en mi opinión, los principios y las disposiciones del Tratado de la Unión Europea, pues automáticamente es muy posible, casi seguro, que te lo desestime. Pero luego existe la posibilidad de que puedas pedir una autorización para desarrollar un juego en la comunidad autónoma, por ejemplo, de Murcia, del País Vasco, de Andalucía, de Cantabria, etcétera, etcétera. Pues hasta ahora, hasta la fecha, ninguna comunidad autónoma, muchas de ellas, repito, con las competencias desarrolladas, pues tampoco conceden estas autorizaciones. Y hay algunas comunidades autónomas, creo recordar, que explotan ellas un juego. Creo el caso de Cataluña, que se llama La Grosa, que no sé si es la traducción de La Gorda o El Gordo, y tiene un juego que no es que sea para tirar cohetes, pero yo he hablado con algunos responsables, bueno, y parece que no funciona mal del todo. Incluso hacen especiales para Navidad. Creo recordar también que el País Vasco, hace varios años, al colectivo El Carri, pues también le dio una especie de sorteo, busca o rasca. Pero es que también hay que incidir, como tú muy bien has dicho, en la responsabilidad de las comunidades autónomas, porque si ellas quisieran, podrían autorizar el juego o en ese ámbito de la comunidad autónoma. Por ejemplo, el anterior gobierno de Castilla-La Mancha, con María Dolores de Cospedal, pues desarrolló el juego sobre casinos, bingo. Por ejemplo, aquí muy cerca de nosotros, en Talavera, lo que era el antiguo casino. Se llama así, se ha abierto un casino. Entonces, no entiendo por qué determinado juego, ya no hablamos del Estado, o como tú muy bien has dicho, dentro del ámbito de las comunidades autónomas, no entiendo por qué este mundo de las loterías no se abre también a una competencia directa, porque yo creo que al final el gran beneficiado sería el contribuyente, porque habría operadores que por un euro te den un premio de 200.000 euros y otro a lo mejor te le dan de 300.000. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorran en un tipo de coste, en publicidad, es decir, lo que es la competencia pura y dura, cómo tienen que competir los restaurantes, cómo tienen que competir los bares, cómo tienen que competir los centros comerciales, pero ni con esas también hay que decir que las comunidades autónomas, hoy por hoy, a fecha de hoy, a fecha 28 de marzo del año 2017, se han mostrado y se muestran muy renuentes a autorizar cualquier tipo de juego, cuando, repito, bien pudieran hacerlo. Yo tengo una conclusión, y es que le tienen pánico. O sea, pánico, miedo a lo que es la Organización Nacional de Ciegos, como si se tratara de un sindicato del crimen, porque yo he sido testigo, no voy a desvelar ahora mismo qué alto cargo ni de qué comunidad autónoma es, pero yo he estado presente en una conversación donde esa persona decía: yo no voy a ir contra vosotros, pero enfrente de vosotros hay un transatlántico. Bueno, vamos a ver, si es que hasta incluso si se abriese a una licitación o a un concurso, hasta nosotros no lo veríamos mal. Yo creo que hasta incluso la ONCE o cualquier ciudadano, la OIS, cualquiera podría presentarse. Lo importante es que se abra. Yo no sé qué pánico o miedo puede haber a la competencia. Yo creo que hay mercado absolutamente para todos. Me acuerdo cuando llegaron los centros comerciales, a nivel general, pues entró un pánico en el pequeño comercio. Hoy, pues yo creo que si alguien está tirando, por ejemplo, en Madrid, un tema que conozco un poco de cerca por temas familiares, los comercios pequeños, los de cercanía, los de proximidad, están funcionando muy bien. E incluso en las proximidades de los centros grandes comerciales les ha favorecido. Yo creo que no hay que temer a nadie cuando se abre la competencia, como compite todo el mundo, porque, no sé, imagínate que en España solo pudiera haber un abogado, hombre, si no ganara dinero, o un economista, o un señor que se fabrique casas de madera. Entonces, pues yo creo que es bueno, pero repito, hasta la ONCE se podía beneficiar de esa apertura de las licitaciones en las comunidades autónomas, cosa que, yo repito, a fecha de hoy desconozco el motivo, las circunstancias por los cuales no abren el mercado a esa competencia, cuando, repito, lo pueden hacer. De hecho, algunas lo están haciendo, sobre todo Cataluña. El problema es lo que estás diciendo, y es que lo que caracteriza principalmente a un monopolio es que el gran perjudicado es el consumidor, porque no puede elegir si comprar un producto de una manera, de una marca o de otra. Pero es el consumidor el que más pierde. Pero es que, no, además, yo voy más allá, Manuel. Yo creo que incluso, en mi opinión, esta política de la ONCE es equivocada. Y te digo por qué. Por una razón muy sencilla. ¿Cuánto no hemos visto o cuántas casas de juegos de apuesta están abriendo en cualquier ciudad? Ayer, ahí del colegio de mis hijos, preguntándome, y decía, es que, por ejemplo, Villanueva del Pardillo, pues es que en un año han abierto más de 5. En Madrid lo ves por todos los sitios. Esa actividad, aunque no lo creamos, también está quitando mercado a la ONCE. Entonces, yo creo que es mejor abrirse al mercado, porque al final no solo se lo van a quitar, sino que a través de operadoras online y de otro tipo de actividades, o alguien se adapta al mercado, a la competencia, o al final no va a sobrevivir. La gente no va a comprar el cupón de la ONCE o el euroboleto de la OIS, porque, bueno, pobrecillo las personas ciegas, pobrecillo las personas discapacitadas. La gente compra para que le toque, evidentemente. Y si ayuda, mejor. Pero si tú estás todo, o haz la prueba, pon a un ciego o a una persona discapacitada que venda boletos de la OIS todos los días a pedir sin dar nada a cambio, te podrán dar un día, dos, pero al tercero ya no te van a dar nada. La gente compra y hace bien para que le toque algo. Entonces, o somos conscientes de que están interviniendo otros operadores en el mercado, o corremos el riesgo de quedarnos desamparados y de quedarnos obsoletos. Y lo peor, porque ahí están surgiendo las protestas sindicales, de vender a través de expendidurías, de máquinas, de gasolineras. Al final se va a crear una mala imagen, y al final va a decir, vamos a ver, me van a dar a elegir entre la máquina o la persona. Entonces, cuestiones que aparentemente no es bueno, tengo un monopolio y tal, estupendo, aquí, pero ojo, cuidado, porque al final quizás el perjudicado es el poseedor, el titular de ese monopolio. Entonces, yo creo que hay que reconvertir y volver a enfocar los problemas tal y como tenemos la realidad, en un mundo hiperconectado, globalizado, donde se están intercambiando bienes, productos y servicios a la velocidad de la luz, Manuel. Con dar un clic, estás comprando, vendiendo, alquilando. O nos adaptamos a eso, o ojo, que quizás al final el monopolio lo que nos puede dar es el abrazo del oso. Sí, yo creo que sí, es que lo que estabas hablando, sí, yo creo que el mayor rival de la ONCE es la propia ONCE, o en este caso los que han decidido sustituir a personas a las que les da un trabajo, a las que les permite salir a la calle para tener algo que hacer, por simples máquinas, y lo estamos viendo en el tema del juego, por internet, que son miles y miles de páginas. Es que la ONCE no puedes hacer. La ONCE no solo tiene que pensar que compite con ella la OIF, claro, siendo pequeña. No, si el problema no es la OIF, el problema es la cantidad de operadores que están interviniendo en el mercado del juego a traer nuevas tecnologías y con un segmento poblacional muy distinto a lo que yo llamo los hijos y los nietos de la guerra civil. Son los chicos que tienen menos de 25 años o 30 y desde luego están en otra dinámica de consumo y hay que darle una respuesta. Entonces, a ver si vamos a abrazar tanto el monopolio que al final el monopolio nos acabe asfixiando a aquellos que lo preconizan y lo ensalzan. Pues vamos a ir poniendo el punto y final porque son casi las 13 horas, las 12 en las queridas y maravillosas Islas Canarias. Hemos hablado de diversos puntos con nuestro jefe de los servicios jurídicos, Javier Gallego. Como siempre, un placer tenerte aquí y estar unos minutitos hablando de muchos aspectos, creo, muy interesantes para la audiencia. Gracias y buenos días. Gracias a vosotros, Manuel. Buenos días.